mañana. No, no eres dueña de mí, ni tampoco quiero en ningún momento depender de ti. Sabemos que esto del amor se vuelve complicado, y ninguno de los dos queremos salir lastimados. El que se enamora pierde, este juego hay que jugarlo sin censura, y prefiero amarrarme a tu cintura y a tus sentimientos. El que se enamora pierde, nunca pidas que te diga que te amo, ni tampoco que te tome de la mano, si lo único que siento son las ganas de dejarte sin aliento. Sin aliento.